Escúcheme un segundo. Sabe que esto es por fe. Por lo tanto, es por fe hoy estamos sanos. Por fe estamos sanos. Estamos sanos y proclamamos que estamos sanos. Proclamamos que estamos sanos, que estamos sanitos, que ya tú sanaste mis enfermedades, que tú sanaste las heridas de mi corazón. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo no sé, hermano, si usted sintió algo, que el Señor puso su mano, que el Señor le dijo algo. Pero lo que sí sé es que el Señor sigue haciendo los mismos milagros de hace 2000 años atrás. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Levante su mano y alabe al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levante sus brazos, hermano. Levanta tus brazos. Levanta tus brazos. El levantar los brazos significa que yo me rindo a ti, Señor. Yo me rindo. Aleluya. Yo me rindo a ti, Señor. Yo me rindo, Señor. Yo estoy rendido a ti, Señor. Yo estoy rendido a ti, Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Hermanos, yo le voy a pedir que tomen su asiento, porque todavía hay un poco más. Aleluya. Cuando hablamos de las promesas de Dios, hermanos, y si nosotros accionamos el interruptor, es claro que van a comenzar a suceder cosas, ¿ya? Y yo me acuerdo cuando conocí al Señor hace 29, casi 30 años atrás, comenzaron a suceder cosas. Yo era con Juanita. Yo conocí al Señor a los 21 y a los 23 conocí a Juanita también, y a los 23 nos casamos. Y cuando nos casamos, hermano, arrendábamos una casa que era muy pobre, que estaba llena de maleza, ¿te acuerdas, Juanita? Y al año aparece la Sonia. Aleluya. ¿Dónde está la Sonita? Y la Sonita era una niña que, aunque ustedes no crean, usted la miraba y se ponía a llorar. Así que lloraba, lloraba y lloraba. Y los vecinos pensaban que la Juanita la estaba maltratando y casi llaman a carabineros porque pensaban que la Juanita la estaba maltratando. Pero no era así, era porque era lloroncita, ¿ya? Era lloroncita esta chiquilla. A los 3 años llega la Valeria. Y la Valeria, como la Sonia era más menudita, la Valeria era más macicita. Entonces, la Juanita, íbamos a la iglesia con Juanita y las dos chiquillas, y caminábamos un montón, hermano. Y yo me recordaba cuando el pastor hablaba la semana pasada, ¿no es cierto?, de todas las cosas que hacían con Diego chico, dormía por ahí, tomaba la mamadera por acá. Y sabe, hermano, a nosotros nos pasaba lo mismo. Y no sé a cuántos de ustedes en el servicio a Dios le ha pasado lo mismo, que andaba con su hijo a la rastra, no teníamos auto, teníamos que caminar mucho, vivíamos lejos. Y yo me acuerdo que la Valerita era un poquito más robustita, entonces... ¿Cómo lo hacíamos? Entonces a la Sonia me la ponía en los hombros, caminaba con los bolsos, y Juanita, así como podía, andaba con la Valeria, y llegamos a la iglesia. Y hermano, y llegar a la iglesia para nosotros era esto. Los días lunes, ya esto algunos ya lo escucharon, ¿no es cierto? El día lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Era todos los días. No sé si a alguno de ustedes les pasó lo mismo. Entonces, el día lunes, ya nos arreglamos. A mí me gustaba llegar puntual, era estricto. Juanita, a la... Era estricto. Y Juanita arreglaba a la Sonia, estaba arreglando a la Valeria, y la Sonia se hacía. Entonces, había que volver, y todo eso. Y todo eso. Pero si todos nos hicimos alguna vez, pues, hermano. Ustedes miran a la Sonia y todos pasamos por la misma. Bueno, pero ¿qué pasaba, hermano? El día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Pero el domingo era especial, porque yo estaba a cargo de la oración, entonces llegaba a las 9 de la mañana en punto. Amén. Y orábamos, después la escuela dominical, y después... Nos íbamos a la casa corriendo porque la escuela dominical terminaba como a la 1:30, ¿ya? Y llegábamos corriendo, comíamos lo que pillamos, porque yo a las 3 estaba a cargo del grupo Alabanza, así que a ensayar. Y después del grupo Alabanza, a las 5 de la tarde íbamos a predicar a la calle, po. Así que a caminar, a predicar a la calle, con los parlantes, con todas esas cosas. Llegábamos a las 6:30 y empezamos el culto. Y cantamos himnos, porque al pastor le gustaban los himnos, cantamos 4 o 5 himnos de larga duración. Y terminamos, hermano, la reunión a las 11 de la noche. Tomando a la Sonia, me la ponía en los hombros, la Juanita con la Valeria en los brazos. Gracias a Dios, hermano, que con el Jorge nos pudimos comprar nuestro primer auto. Ya como que algo, ¿no? El auto azul, porque era el auto que le gustaba a mi hijo, el auto azul. El auto. Pero ¿sabe hermano? Dios nos comenzó a bendecir porque empezamos a confesar las promesas de Dios. Confesamos las promesas de Dios, proclamamos lo que Dios nos estaba diciendo. Señor, tú nos vas a bendecir. Y no nos dábamos cuenta cuando el Señor nos empezó a bendecir. Y nos compramos nuestra primera casa. Aleluya. Aleluya. Una casa donde ya estaban la Sonia, el Jorge y... No, la Sonia, la Vale y Jorge. Después llegó la Gabriela. Y ahí ya como que la cosa se nos complicó un poquitito porque estaban todos muy chicos. A uno lo tomaban en brazos, a otro lo tomaban en los hombros y así caminábamos igual. Pero, ¿sabe? Había algo. Que éramos felices, hermano. Servir a Dios de esa manera, éramos felices, hermano. El Señor nos bendecía todos los días y a cada minuto y cada cosa que hacíamos, el Señor nos bendecía. Y Él abría puertas donde estaban cerradas porque Él nos bendecía. Porque somos fieles a Dios. Fieles a Dios. Fieles. Y si yo soy fiel a Dios, Dios por su naturaleza es fiel. Y Él nos va a bendecir. Pero sabe, hermano, y esto es un vistazo a la iglesia de hoy. Un vistazo a la iglesia de hoy. La iglesia de hoy está dividida en dos. Igual que la iglesia de la antigüedad, la iglesia del oriente y la iglesia del occidente. La iglesia del oriente es una iglesia sufrida allá en China, en la India, en Pakistán. Saben que todavía matan gente quemándola. Hermano Jorge nos mostraba unos videos un día viernes en la noche donde nos mostraba y a mí me inquietó eso en mi corazón. Me inquietó porque yo hoy día estoy disfrutando de las promesas de Dios, hermano. Y la promesa de Dios que han hecho. No, es que ahora voy a, no sé, voy a ir al supermercado. Antes íbamos una vez al supermercado. No, es que hoy día no. Voy a llegar 20 minutos más tarde. Y cuando la hermana Nancy decía la semana pasada, me ponía a pensar eso. Efectivamente. Sí, hermana Nancy.